soñado anoche que me querías. Y aunque después me muera, quiero besarte. Dame un beso y olvida que me has besado. Yo te ofrezco la vida si me la pide. Radio Universidad Veracruzana Radio Universidad presenta. Veracruzana, presenta. Presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura. Un espacio para la voz humana. Bueno, pues lo prometido es deuda. Ya les habíamos dicho en el programa anterior, en donde estuvimos hablando de Monteverdi, que pues esta voz de Philippe Jarowsky, francés, que escuchamos con la Incoronación de Hipopea, el miércoles pasado, pues ahora queremos presentarle esta voz tan peculiar, este cantante de ópera, en su mayor parte barroca, Philippe Jarowsky, de nacionalidad francesa, que nació en 1978. Vamos a conocerlo, vamos a escucharlo y pues quédese con nosotros para que conozca esta peculiar voz de contratenor del francés Philippe Jarowsky. Saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, muy contenta de estar de nuevo aquí con nuestra querida amiga en los controles de transmisión, Soledad Macías. Jarowsky estudió violín y piano, también armonía y contrapunto en el Conservatorio de Versalles. En 1996 comenzó sus estudios de canto con Nicole Felin. Y bueno, él tiene una discografía bastante numerosa con obras de Alessandro Scarlatti, Claudio Monteverdi, Pierre Manaud, Giovanni Battista, Antonio Vivaldi y muchos como Händel, pues del repertorio, sobre todo del repertorio barroco. Escuchando con el ensamble La Arpeggiata, en donde interpreta obras de pues los íconos del 600. Pero Jarowsky tiene esa peculiaridad de cantar con todo tipo de voces y de criaturas. Ya lo escuchamos también interactuando con una beluga en el Oceanográfico de Valencia. Toda una aventura que ya aparece en redes, usted puede verlo interactuando con una criatura, una hermosa ballena beluga. Jarowsky nos cuenta, la afición por las criaturas de cualquier especie no tiene límites. Hace unos meses el contratenor del momento, porque es uno de los que están en auge en este momento, Philippe Jarowsky, interactuó con una beluga más a tono del Oceanographic de Valencia para cantar a dúo. Pues estamos escuchando a una beluga cantando con Jarowsky. Él buscó sonidos ignotos en una iniciativa que tenía su beta científica, su dosis de atracción inclasificable para amplios públicos y su punto de experimento alejado de lo convencional, tanto para la biología marina como para el arte de la ópera. Thank you. pues es maravilloso traer a Jarowsky cantando con una beluga. Él sacó una conclusión contundente de estas especies. Él nos dice, el placer que tanto ella como a mí nos produce, el hecho de emitir un sonido. Bueno, y vamos a escuchar al mismo Jarowsky que nos habla sobre esta vivencia que nos trae auditivamente, pues todo esto espectacular, estar con la beluga. Recibió la invitación del centro oceanográfico a hacer un día aquí cantando con las belugas y estaba una grande sorpresa para mí cómo se puede cantar con las belugas. Me hacen escuchar unos sonidos que se pueden emitir. Tenemos que decir que Yurka es un espécimen muy especial porque ella cree sonidos más que las otras belugas. Por ejemplo, el otro puede hacer 5 o 6 sonidos diversos, ella más de 25. Se siente profundamente que el animal juega contigo. Eso es una cosa muy tocante para un ser humano, pienso. Somos todos animales finalmente y que ellos tienen la capacidad de comunicar también, que pensamos siempre que comunicar es una cosa muy humana, que es una cosa que no tiene solo el ser humano, los animales también. La cosa que me ha sorprendido el más, naturalmente, cantando con la beluga, es que mirando ella con los ojos, se puede realmente sentir la fuerza, la personalidad del animal y su capacidad, su placer a cantar conmigo. Estaba una cosa muy especial para mí, es un sueño. Pienso que me voy a quedar este momento realmente dentro de mí durante toda mi vida, probablemente. Pues qué vivencia maravillosa que nos trae Jarowsky con este dueto que hace con la beluga, una cosa maravillosa. Él estuvo en el Teatro Real de Madrid y acaba de presentar su disco. Él nos dice que pues él tiene muchas fechas en España. Es un país donde a Jarocki le gusta mucho interpretar su arte de contratenor. Dice, en Italia no ocurre lo mismo. Por ejemplo, prefieren el repertorio romántico. Quizás tengan una relación más traumática con un tono de voz que les retrotrae a la era de Castrati. Jarocki dice, aunque es un barroco donde encontramos una conexión más fuerte con la ambigüedad y la posmodernidad. De hecho, los músicos especializados en esta cuerda son quienes, en gran parte, se ocupan de los papeles que en su día se escribían para los antiguos capones. Curiosa, sangrienta y triste historia la del género que alumbró el divismo en la ópera. Pues en España tiene una herencia medieval muy arraigada, donde los coros de las iglesias y los conventos necesitaban de dicho sacrificio, decían de estos castrati. Pero bueno, afortunadamente esa fue una práctica que se superó y Filip Jarocki demuestra que no es necesario estar castrado para tener esa voz de contratenor maravillosa que él es capaz de hacer dúo hasta con una beluga. Pero vamos a escucharlo en una entrevista muy interesante que le hacen en la televisión española en este programa de las 24 horas. Es una de las arias más importantes, Casta Diva, de la ópera Norma de Vincenzo Bellini, que no se representaba en el Teatro Real de Madrid desde hace más de 100 años. Ahora la disfrutaremos con la soprano María Agresta, entre otros, a partir del 20 de octubre. Con los ojos cerrados podríamos pensar que estamos ante otra soprano, pero he aquí Filip Jarocki, con una coloratura de voz que fusiona lo masculino y lo femenino. Es posiblemente el contratenor más importante en la actualidad a nivel mundial. Cantante, pero también músico, artista inquieto, nada encorsetado, que se atreve a rescatar las joyas de un Scarlatti o un Vivaldi, rendir homenaje al castrati más universal, Farinelli, o cantar los poemas de Paul Verlaine. Ahora, su nuevo reto, y uno de los más difíciles, tiene dos nombres, Bach y Telemann. Bienvenidos a la Hora Cultural. Es un honor para nosotros tener a este contratenor francés que presenta disco y estará de concierto 3 días seguidos en Madrid. Bienvenido, Filip Jarocki. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias por su invitación. Hombre, es un honor para nosotros que la hayas aceptado. 3 conciertos aquí en el Auditorio Nacional de Madrid. Sí, con la Orquesta Nacional. El 21, 22 y 23. Sí, exactamente. Con, esta misma semana. Con, no en este programa Bach y Telemann, pero con el ciclo, el más famoso de canciones francesas, Les Nuits d'été, de Héctor Berlioz. Como tenemos aquí este privilegio, una eminencia dentro de lo que él hace, dentro de lo que él canta, le vamos a pedir una pequeña clase magistral que nos haga la diferencia entre una soprano y un contratenor. Recuperemos las imágenes del principio. diferencia entre lo que hace María Agresta y lo que haces tú? Y aparte del repertorio, podemos decir que finalmente un contratenor utiliza el mismo mecanismo que ella utiliza, es la voz de cabeza. Naturalmente, yo hablo en voz de pecho, que se dice voz de pecho, y yo puedo cantar de una manera bastante natural, espero que sí, en la voz de cabeza. Naturalmente, no está la cultura para un hombre de cantar así. Y, naturalmente, inicialmente cantamos así para cantar el repertorio de los castrati, que no existe tampoco. Entonces, hay dos opciones de hacer cantar una mujer o un contratenor. Pero ahora podemos cantar otros repertorios, naturalmente. Pero naturalmente ella no habla como canta. Es la misma cosa para mí, finalmente. Vamos a recuperar un poquito otra vez a Casta Diva, si no te importa. Y me gustaría que nos contar también contigo con la opinión. ¿Cuál es el nivel de la lírica en España, en el Teatro Real, por ejemplo, de Madrid? No conozco todo, pero canté bastante a veces en el Teatro Real, que tiene, lo tenemos que decir, una acústica fantástica. Y pienso que quizás lo sabemos, ha cambiado un poquito. Tenía la reputación un poquito antes de tener una programación bastante tradicional. Y pienso que los últimos años el teatro ha también programado de nuevas producciones más modernas, y que ahora naturalmente es una ópera en Europa de primer nivel, naturalmente. Y todo un hito que después de 102 años esta ópera de Bellini se vuelva a subir al Teatro Real. Se refería Philippe Yarusky a lo que ha programado Gerard Mortier, que en paz descanse, o lo que hace ahora mismo Joan Matabós, abriendo el abanico más allá de lo que son tal vez unos contenidos más tradicionales. He aquí el nuevo disco del contratenor francés Philippe Yarusky. Vamos a escuchar un poquito. La primera vez que cantas en alemán. Que hago una grabación, sí. Naturalmente he estudiado el alemán cuando estaba joven a la escuela durante 7 años, pero naturalmente lo sabemos, hablar una lengua y cantar una lengua es una otra cosa. Y naturalmente he trabajado mucho con el grupo, el Freiburger Orchestra, que son de Alemania. Y hacía mucho tiempo que quería cantar un poquito más Bach, pero naturalmente pienso que no estoy el único músico que espera un poquito para interpretar su música, porque en la música de Bach hay una perfección de escritura que puede ser difícil de conectar con su interpretación. He esperado un poquito y pienso que finalmente esta perfección necesita un poquito de mi imperfección y que tenemos que aceptar que esta música necesita artistas para hacerla. Y el placer que puedo tener cantando a eso es un poquito diferente que en la ópera, por ejemplo. Naturalmente es una música religiosa ya, y también a una espiritualidad que no tenemos todo el tiempo en la ópera. Entonces es también una escuela de humildad, pienso. ¿Cuánto te agradezco lo bien que te expresas en español? Ya me gustaría expresarme la centésima parte de lo que lo haces tú, yo en francés, en inglés, en alemán, porque Philippe Yarusky se mueve como pez en el agua por media Europa. Vamos a Telemann, ¿te parece? Hemos escuchado un poquito a Bach Y Filip Jaruzelski va a estar de concierto 21, 22 y 23 en el Auditorio de Nacional de Música aquí en Madrid, no con el repertorio de Telemann, pero escuchamos un poquito a Telemann. Die stille Nacht umschloss den Kreis der Erden, die Nacht, die sonst den müden Absatz ist, wenn sie die täglichen Beschwerden. ¡Qué preciosidad! Sí, es verdad. Sabemos que Telemann estaba una estrella a su época. Estaba mucho más famoso que Bach. Naturalmente, ahora está el contrario. Y no hay muchos discos con los dos compositores juntos. Y pensaba que estaba una buena idea de dar un poquito de justicia a la cualidad de la música de Telemann. Tiene algo finalmente en la escritura un poquito más simple que Bach, pero él está capaz con pocas notas de crear una atmósfera increíble, como habíamos escuchado, con pocas notas, hay una atmósfera dramática, fantástica. Entonces, el challenge quizás en este disco, estoy seguro que hay mucha gente que va a comprar quizás el disco para las dos famosas cantatas de Bach, Chabot Genug, Un Fergnitoru, y que se van a descubrir estas dos otras cantatas de Telemann. El challenge, el reto, dice Filip Jaruzelski, de este disco, que escucharemos a un Telemann fresco en comparación de Bach, que es algo más popular. Volvamos a Bach. ¿Y tienes conciertos en Madrid? No con el repertorio de Bach. ¿Qué vas a interpretar el 21 y el 22 y el 23? Es el, lo puedo decir, el más grande reto de la temporada, porque es por primera vez que me voy a empezar a contar el más famoso ciclo de melodías francesas, Les Nuits d'été, Las Noches de Verano de Berlioz. Naturalmente no es escrito para contratenor, pero es para mí una manera también de empezar colaboraciones con grandes orquestas sinfónicas, aquí con la Orquesta Nacional de Madrid por primera vez. Y es un grande reto porque naturalmente la escritura es más lírica y hace ya más de 6 meses que estoy trabajando, preparando este concierto de esta fin de semana. En el Auditorio Nacional de Música, aquí en Madrid, y luego ese repertorio de Telemann y Bach estará el 12 de noviembre también en el Auditorio Nacional y el 14 en el Palau de Cataluña, en Barcelona. Vayamos ahora a un momento importante dentro de lo que es tu trabajo, tu experiencia con el teatro español, que es 2010 y el personaje de Nerón. No, vamos a ir a Nerón, que me estaba equivocando yo. A ver si lo podemos recuperar. Seguimos ahí escuchando a Bach, pero vamos a recuperar ahora a Nerón. Esto es la coronación de Popea y aquí te das a conocer un poquito entre el gran público en España, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. Es una producción que estaba muy importante para mí. El papel de Nerón, el papel que he cantado por primera vez cuando estaba muy joven, es el primer papel de ópera que canté a la edad de 21 años. Y de volver a las 2010 en el Teatro Real en Madrid con este papel estaba muy importante. Lo que me gusta mucho con este papel es que naturalmente la gente dice a veces que tengo un poquito una voz de ángel, y naturalmente el personaje de Nerón es el contrario de un ángel, y yo puedo jugar con con esta cosa de interpretar un personaje tan fuerte. Es una cosa que me ha pedido mucho. Y es un papel muy extremo, hay muchas notas agudas para mostrar la folía de Nerone. Es un personaje también que un poeta que quiere mucho Popea y que tiene esta violencia, pero no solo eso. ¿Cuál es la diferencia entre esas cantatas religiosas y este repertorio operístico, Monteverdi? Para ti, ¿cuál es la diferencia? Pienso que la diferencia es que cuando hacemos una ópera estamos hablando de los sentimientos del personaje. Es finalmente una cosa muy... que puede ser bastante histérica a veces porque los sentimientos están muy fuertes. Al contrario, en la música religiosa hablamos de una cosa que más grande que nosotros. Hay una forma de servir la música que es un poquito diferente. Naturalmente, en la ópera la gente espera a una cosa más virtuosa, a notas agudas, potentes. En la música religiosa tenemos que realmente dar un mensaje con más espiritualidad. Es muy diferente. Vamos a recuperar un trabajo reciente, Green, donde de alguna forma responde a lo que hemos dicho de Philippe Jaruzelski, que no es nada encorsetado. Se atreve con la poesía de Verlaine y la música que pusieron desde Debussy a Ferré, Trenet, Brassens. Y él estuvo aquí en Radio Nacional, Radio Clásica. Te gusta tener un abanico muy amplio, ¿no?, de posibilidades, ser muy versátil. Sí, porque finalmente la voz de contratenor es una voz bastante nueva, hace 50 años, y pienso que no tenemos que contar solo el repertorio de los grandes castrati, y para mí es fundamental a veces de cantar en mi propia lengua, la lengua francesa. Soy francés, me siento francés, y cuando canto en francés pienso que puedo dar una cosa más íntima de yo, de mí, y este repertorio de melodías francesas me encanta porque es una escuela también donde tenemos que exprimir un poema y finalmente es una escuela donde no tenemos que hacer demasiado drama, a contar con sentimientos muy fuertes. Es muy refinado, entonces es una grande escuela para controlar su voz, para dominar su voz y para dar una cosa quizás un poquito más sincera que en la ópera. Y fíjense si no es nada encorsetado Jaruzelski, que se atreve a sumarse a un flamenco. ¿Qué hacías ahí, Philippe? No lo sé, estaba una improvisación total. En Alaska y segura. ¿Y sí? Nunca un cantante lírico ha improvisado como un cantador flamenco. Sí, sí, pero es la sorpresa de la vida, de... Nos somos encontrados así, habíamos cantado juntos. Estaba a medianoche después de un concierto en Madrid y pienso que, ¿sabes? Pensamos todos que los cantantes, los músicos clásicos son tristes, no tienen fantasía. Y pienso que es una manera también de demostrar que naturalmente no es porque cantamos la música clásica que no podemos hacer algo diferente. Pues permítenos una nota de humor y vamos a preguntarte que nos digas la diferencia entre el trabajo de un contratenor serio a lo que hacen cantantes como Bee Gees, Jimmy Somerville de Communards o Mika. Sí. decimos en España que cantan en falsete. Sí, ¿qué hacen ellos? Falsete no me gusta tanto porque quiere decir que es una voz falsa, ¿no? No me gusta tanto. Pero es verdad que en la música pop habíamos utilizado esta voz de cabeza mucho. Mucha gente dice que es muy sexy también. Es una manera de mostrar para un hombre una otra parte de su sensibilidad, pienso. Y pienso que naturalmente la voz de contratenor participa a esta manera de ver finalmente un hombre de una manera menos caricatural. Naturalmente podemos ahora ser un hombre y cantar agudo, ¿por qué no? Cantar agudo, las cantatas de Bach y Telemann, que sonarán directo el 12 de noviembre aquí en Madrid y también el 14 en Barcelona. Volvamos a ellas. Has hecho un disco soberbio, imagino que te ha supuesto mucho trabajo. ¿Cuál es el proceso para que tengamos entre manos este resultado, Philippe? Muchas horas de ensayo, trabajar sí. Tu voz con la lengua alemana. Claro. Cuéntanos un poquito. Claro, el proceso es bastante... son a veces para hacer un disco son 1-2 años antes. Son cursos con mi profesora de canto, naturalmente. Ensayos con el grupo, conciertos antes del disco para hacer vivir la música en directo con público. Es muy importante para hacer un disco, pienso. Y después grabar. Y grabar naturalmente una grabación, la duración de una grabación es una semana y cantamos durante 2, 3, 4, 5 horas por día y naturalmente la voz tiene que quedarse fresca para dar el máximo. Es bastante mucha presión durante esta semana, naturalmente. Vamos a ir a un tópico. Hay un tópico, hay como una leyenda que nos lo contó además la película Farinelli. Evidentemente, Yaruski y los contratenores ya no tienen nada que ver con los castrati. Antiguamente se hacían verdaderas burradas con los cantantes que querían coger ese destino del castrado. Y tú has dicho ahora que cantas con la mente en lugar de con el pecho. Explícanos el contratenor de ahora, ¿dónde está la clave? La clave, naturalmente, como contratenor trabajamos mucho el repertorio de los castrati. Que tú además has hecho este disco. Yo quiero que además veamos sí. Este disco que tú hiciste un homenaje, rendiste... Al grande Farinelli, que naturalmente es bastante famoso en España porque ha tenido también un papel muy, muy político aquí también. Lo que es difícil es que naturalmente yo tengo en la cabeza una idea de cómo puede sonar Farinelli. Naturalmente no sabemos, no tenemos grabaciones, pero con la música que está escrita para él podemos imaginar las cualidades de su voz y me ayuda a trobar una manera de interpretar este área. Naturalmente son áreas muy pirotécnicos, necesitamos que naturalmente de trabajar mucho. Pero hay algo que me emociona mucho en esta historia de los castrati. Son máquinas para cantar, preparados desde la edad de niños. Y muchos castrati se mueren después de la fin de carrera, enseguida. Porque no tenían una otra razón de vivir que de cantar. Naturalmente, ahora ha cambiado mucho, felizmente, pero hace soñar mucha gente todavía esta historia tan fuerte y tan triste también. ¿Con cuánto tiempo, Philippe, puedes trabajar, cantar con tu voz de contratenor? Muchos años, ¿eso hay alguna media, hay algún estudio? Tú eres muy joven, puedo decir que tienes 38 años. ¿Cuánto más puedes cantar así? No lo sé. Depende de la técnica, del repertorio que cantamos. Naturalmente, una voz de 50 no tiene las mismas cualidades que una voz de 20 años. Por ejemplo, lo sé que lo que es fascinante con trabajando la voz es que podemos descubrir cosas prácticamente cada día, porque el cuerpo cambia, la mente cambia, la manera de cantar cambia, y naturalmente quizás me voy a cantar 10, 20 años más, pero quizás con otro repertorio, otras cosas, y quizás que en 10 años no quiero cantar tampoco, no sabemos. Yo estoy convencido que seguirás teniendo la pasión por la música y que haciendo Telemann o Bach o, como tú has dicho, otro repertorio. Muchísimas gracias. De nada, un Philippe gran placer. Yaruski, suerte con este disco, es una joya, es una joya. Estas cantatas religiosas, suerte con esos tres conciertos de Madrid, 21, gracias. 22 y 23, y los dos conciertos con este repertorio, el del disco, el 12 de noviembre en Madrid y el 14 en Barcelona. Pues esa es parte de la entrevista que le hicieron en la televisión española. Usted la puede buscar en redes. Busca el programa 24 horas Televisión Española con Yaruski, Philippe Yaruski, esta voz de contratenor maravillosa que, bueno, nos trae, nos vuelve a poner de moda lo que es el barroco con esta ambigüedad de posmodernidad que existe hoy. También esta presentación del ensamble de la Arpeggiata, los iconos del 600, se encuentran en la red con Philippe Yaruski para que se familiarice con esta voz maravillosa, uno de los mejores contratenores de todos los tiempos. Programa vamos a tener también a Philippe Yaruski con estas interpretaciones de las óperas de Händel, como la Agripina, que trajo al Teatro Municipal de Francia. Bueno, también ya escuchamos un poquito la coronación de Popea, esta fue la semana pasada, pero bueno, tiene tantas obras como La muerte de Delusa y tantas otras, y Il Catone Inútica de Antonio Vivaldi. También esta ópera que interpreta Yaruski de una manera magistral. Nosotros nos despedimos, pero le invitamos a que se acerque a conocer esta voz única, Filip Jarowski. En la red usted lo puede encontrar para que se acerque a esta coloratura tan particular que es el contratenor. Radio Universidad Veracruzana presentó